¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ahí va la burrita de Liceo a buscar a su novia al monte. Sombrero y se fue. Le pusieron el sillón a la burrita del liceo y se fue. Sombrero y se fue. Busca a su novia al monte, que hace tiempo no lo ve. A buscar su novia al monte, que hace tiempo no lo ve. La burrita, la burrita, la burrita, la burrita. Biri biri biri biri lingi, biri biri biri biri lingi, biri biri biri. A recotín, a recotán, dime a la vela cuánto van, a recotín y cuánto dedo tiene encima. ¡Cuatro! Si me hubiera dicho cinco, yo te hubiera dicho seis. A recotán, dime a la vela cuánto van y cuánto dedo tiene encima. ¡Siete! Si me hubiera dicho ocho, yo te hubiera dicho nueve. A recotán, dime a la vela cuánto van y cuánto dedo tiene encima. ¡Nueve! Si me hubiera dicho nueve, yo te hubiera dicho diez. A recotán, dime a la vela cuánto van y cuánto dedo tiene encima. Arrecotín, a la vela cuánto van. Timbales, timbales, timbales, mi bombo, la cachimba de San Juan. Arrecotín, a la vela cuánto van. Yo sé que te gusta bailar la rumba. Yo sé que te gusta bailar el son. Baila mambo, baila conga, no sabe bailar, bambara kiki bamba, pero no sabe bailar, bambara kiki bamba. Ay, kiki bambara, kiki bambara kiki, bambara kiki, kiki bambara kiki, kiki bambara kiki, bambara kiki, kiki bambara kiki. Bambara kiti, kiti bambara kiti, kiti bambara, kiti bambara kiti, bambara kiti, kiti bambara kiti, qué sabroso y qué riquito para ti. Radio Acupe. Música fácil de escuchar. ¡Muele, muele, muele! Cuando mueve la cintura. Oye, oye, Marcela. Everybody dance, boogaloo. No toca más, la banda se fue de Bugalú. Bugalú. Pues toma Bugalú. Pues toma Bugalú. Pues toma Bugalú. Pues toma Bugalú. Esta tarde vi llover, toma Bugalú, Maricero se va, toma Bugalú. Cuando alguien me mira a mí, ya se quiere contagiar. Por más que quiera parar, no se puede controlar. La banda viene sonando así. La banda toca con mucho sí. La banda viene sonando así. La banda toca con mucho sí. Vete, contigo tuve muchas decepciones. Vete, yo no te boté. Ay, si te va, que te vaya bien. Vete, yo no te boté. ¡Óyelo! Vete, mujer, vete. Ay, si te va, yo no sé qué hacer. Vete, yo no te boté. Ay, mira, eso no puede ser. Vete, yo no te boté. Ay, si te va, te diré más bien. Vete, yo no te boté. Ay, si te va, tú puedes volver. Vete, yo no te boté. Ponte que yo no te boté. Ay, no, no, no, yo no te boté. Vete, yo no te boté. Y si te va, que te vaya bien. Vete, yo no te boté. Ay, mira, negra, no sé qué hacer. Vete, yo no te boté. Pero si tú te vas, tú puedes volver. Vete, yo no te boté. Quien se llevaron pa' Vietnam fue al hijo de Armando. Y como una cosa natural, él iba temblando. Dicen que tan pronto se acercó al campo de batalla. El teniente sin pensarlo más le dio una metralla y le dijo: sé muy precavido, si sientes un ruido, no te desesperes tú, que así es que vas bien. ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien, muchacho! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien! ¡Ahí! ¡Va bien, muchacho! ¡Va bien! ¡Que yo no vuelvo para allá! ¡Muchacho, va bien! ¡Que yo no voy a Vietnam! ¡Muchacho, va bien! ¡Hay mucha gente allá! ¡Muchacho, va bien! ¡Que se lleven a Mario! ¡Muchacho, va bien! ¡Y a su secretario! ¡Muchacho, va bien! ¡Va bien! ¡Ahí!